En Noche de Rock and Roll comienza La Sama Rockera. 30 minutos de rock canario. Rock canario. Viejo, y no te bañarte en la orilla, te fuiste a tamar. Mientras vamos ultimando los detalles de la nueva web que en breve estará online, descarga rockcanario.sancoyo.com, desde donde podrás descargarte música del presente y sobre todo del pasado, bandas que nos dejaron en nuestra memoria, en nuestros oídos y en nuestra retina, también en algunas ocasiones cuando llegamos a verlos en directo, pues su música. Para eso hemos contado con la colaboración de nuestro compañero Heriberto en la isla de Gran Canaria, donde ha ido ripeando, como se le conoce, a esta labor de pasar, en este caso, pues de cinta, de cassette, a formato digital, y también desde el vinilo a formato digital. Hoy nos llega Rocaína, una banda de la isla de Gran Canaria, de su zona sur. Acabamos de escuchar en la general y luego, después de ello, pasamos con Scarrock, donde colaboraba Alexis Neketan, de también banda desaparecida de Gran Canaria, también del sur, Enac Ska. Escapa ya. Ciertamente desde Rocaína tenemos poca información en cuanto a su biografía, su historia. Sabemos o recordamos que fue una banda formada a finales de los 80 en el sur de Gran Canaria. Grabaron algunas demos como Alta Pureza, esta que estamos escuchando, tal vez la, entre comillas, podríamos decir, oficial de Rocaína. Y también, bueno, en un recopilatorio que se... Yo creo que llegó a salir o casi no salir, que fue el Descolonización, donde también formaban parte Undertaker de Lanzarote. Bueno, también habían otras muchas bandas más las que participaron en ese recopilatorio de Descolonización, que supuestamente era la segunda parte del que fuese Viva Canarias Libre de cualquier estado y del que también hicimos un especial la pasada semana. Vale, pues la banda estuvo funcionando hasta mediados de los años 90 y nos dejó, bueno, pues en herencia esta maqueta, que es la que estamos escuchando ahora en la Sama Rockera. Rocaína, para más señas, para que no se te vaya la cabeza para otra parte de fuera de Canarias, porque sabemos que hay otra banda que es de Bilbao y que también se llaman Rocaína. Pues seguimos con la música, seguimos en la Sama Rockera, seguimos con Rocaína, recordando el pasado musical de las islas a través de Noche de Rock and Roll, a través de la Sama Rockera. 30 minutos de rock canario. a través de www.sancocho.com. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. La demo o maqueta fue grabada el mes de mayo de 1993 en los estudios 3R de Las Palmas de Gran Canaria. En el sonido estuvieron Manolo Verona y Ramón, del propio estudio. Las fotos son de Suso Álvarez, los dibujos de Raúl, de Que te den, y el diseño gráfico a cargo de Arturo Pastor. Alex Nequetán cantó con nosotros en Ska Rock y Mónica Tacante lo hizo en La General. Ideas de las fotografías y dibujos de la portada de la propia banda. Todos los temas compuestos y arreglados por Rocaína. Producido y distribuido por Rocaína. Eso es lo que venía incluido dentro de la cassette, del papel que acompañaba a la cassette. Y luego venía también, bueno, la contraportada, podríamos llamarla. Una batería con los diferentes instrumentos cerrados en sus respectivas maletas, como si fuese un alijo, ya que en la parte de trasera se veía el logo de la Policía Nacional, decía Cuerpo Nacional de Policía. Luego incluía una rock noticia que decía de esta manera: después de 3 años de seguimiento, la policía ha descubierto en la localidad sureña de Sardina del Sur el Zulo de la banda subversiva Rocaína. Sus componentes lograron escapar al despliegue policial realizado en dicha zona, por lo que se esperan nuevas acciones de la banda rockera. Se alerta a la población de que pueden sufrir ataques, bien a través de sus transistores o por medio de la compra de casetes en establecimientos de dudosa reputación. Las investigaciones prosiguen en pos de la seguridad del Estado y la tranquilidad de nuestras calles. Estamos hablando de Rocaína en la Sama Rockera, 30 minutos de rock canario. El metabolismo, alteraste mi biorritmo, se me encharcó el cerebro cuando no nos vimos. Y no creas que me jode, casi te lo celebro. En el fondo me alegro de que mis pies estén hundiendo. No, no lo entiendo, no, no lo entiendo. www.sancocho.com. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll.